Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good at it. And you too, and you too, too. A Vértigo Radio, en nuestro programa número 14 en esta decimocuarta temporada en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM, ya llegando a las navidades de este 2018 que se nos acaba. De hecho, es el último programa del año y nada, también es el 523. Ya vamos sumando, parece que fue hace nada el 500 en Tulsa, que estábamos por allí, y ya llevamos 523 y seguimos, porque volveremos después de las fiestas navideñas. Saludamos ya a los compañeros del programa. Hola, Óscar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Ya preparando las navidades, ¿no? Las compras, la comida, la cena, la bebida, lo que no es la bebida. Sí. Bueno, lo que sea, celebrarlo y para bien, por supuesto. En este mundo de consumismo, pues sí, es lo que hay, ¿no? Aunque bueno, hay mucha gente que bueno, lo vive de otra forma, ¿no? Pero bueno. Te bajas a la calle y lo que ves es pues todo ese tema, ¿no? Son épocas de alegría, ¿no? Y de estar en sí, familia. Lo bueno es eso, ¿no? Pues las fechas que son fechas de reunirte con la familia, con amigos que hace tiempo que no ves, y bueno, claro. Esa época es entrañable por ese aspecto, ¿no? Sobre todo, más que el tema de los regalos, que yo creo que al final acabamos todos un poco hasta el gorro, ¿no? Sí. En fin, Carlos Miralles, ¿qué tal? Buenas tardes y anticipo, feliz Navidad. Programa 14 de la temporada 14. Vaya. Y 523, como dices, pues como de 500, pues ala, y volvemos el día 9, que nos lo has dicho, 9 de enero. Sí, 9 de enero. Muy bien, bueno, también cogemos un par de semanas de vacaciones. La banda pues también está en plena época de vacaciones. No van a haber noticias, pues entonces aprovechamos, bueno, y cogemos vacaciones. Veremos si el día 24 por la noche, la Nochebuena, en Dublín, pues Bono retoma su tradicional, porque ya hace el año pasado ya no lo hizo, pero bueno, en estos últimos años prácticamente casi todos ha ido a Grafton Street a cantar villancicos para recaudar fondos para los sin techo de Dublín, y bueno, pues seguro que habrá muy buen ambiente en Nochebuena en Dublín, y gente pues esperando, ¿no?, a ver quién va este año a cantar villancicos, ¿no? Las calles de Dublín iluminadas en Navidad son preciosas. Es súper chulo estar allí en Nochebuena. Pensar que hace un mes y medio estamos en Grafton Street. Eso es. La gira que ya se nos acabó y que, bueno, ahora comentaremos en las noticias pues los últimos rumores, aunque ya llevamos aquí un par de meses hablando de ellos. Bueno, en el programa de hoy contaremos con el resto de compañeros para que nos feliciten a vosotros los oyentes las Navidades, y volveremos a contar con el lado oscuro, el concurso de Everything You Know Is Wrong, las noticias, la agenda. Esto es el menú para hoy en el último programa de este año 2018. Vamos con las noticias. Bueno, bueno, hablábamos de rumores, aquí ya los hemos citado, ¿no? Y era que la idea de la banda, lo que sigue estando a día de hoy sobre la mesa, porque tienen fechas reservadas, sobre todo el staff de la banda, es que después de verano, más bien tirando hacia el final del año, pues U2 salga de nuevo de gira, pero, claro, esta vez con países donde llevan mucho tiempo sin tocar. Le tocaría el turno a toda la zona de Asia y Oceanía, ¿no? Pero bueno, ya van saliendo algunos detalles más de sitios donde podrían tocar. Estamos hablando de que podrían tocar en Australia, en Nueva Zelanda y luego en algunos países bastante exóticos, ¿no? A lo que U2 nos tiene un poco acostumbrados, porque se habla de que podrían tocar en China, en Hong Kong, en Vietnam, en Singapur. Muy bien. En fin, claro, hombre, sitios de los fans de allí, las ganas que tendrán de poder tenerlos cerca, o sea, ya, claro. Ya no te digo en su propio país, incluso en Oceanía, que les pillaría por supuesto muchísimo más lejos, pero bueno, dentro de lo que cabe de cerca, pero que les toquen en su país, los de Singapur, buah. Increíble. O lo de Vietnam. Claro. Yo he hablado con el sábado en el concierto de Spyplane. ¿Algún vietnamita? No, si hiciesen una gira por Asia, Vietnam por ejemplo, uh-huh. Tú imagínate la cantidad de vietnamitas, que son millones, para pillar nosotros entradas, estará un poco crudo, ¿eh? Porque lo decíamos. Para pillar entrada aquí crudo, ya, ¿eh? Bueno, tú piensas que está suscrito a U2.com, es así. No sé cuántos suscriptores habrán en Vietnam. Pero si tú quieres ir a Vietnam, haremos para que vayas. Y renové el lunes. Exacto, hay que recordar a la gente que hay que renovar la cuenta. Porque si la dejas que caduque. Ding dong. Ya no serás de los primeros en comprar entradas. Esto claro. Es lo no, que. En marzo. Lo que siempre pasa, ¿no? Ahora ya. La gente desconecta de U2. Sí, y se despreocupa y luego llega. No escucha Vértigo Radio. No lo renové, me cago en la mar. Y luego viene la época y llamadas a Vértigo Radio, emails. ¿Cómo puedo recuperarlo? En fin. Así que nada, los que nos estáis escuchando, que seguro que sois de los que al final conseguís la entrada porque tenéis la suscripción y sois ahí de los fieles y que lo tienen todo correcto, que no se os pase la renovación a la página web. Porque nunca se sabe cuándo pueden anunciar una gira y bueno, sí que es verdad que a lo mejor a Europa va a tardar un tiempo. Pero bueno, si te surge la posibilidad, bueno, si te toca la lotería el próximo sábado. A la gente de Extremo Oriente. Y quieres viajar a final de año, pues a lo mejor te va a hacer falta la suscripción. Sí. Pero te tiene que tocar la lotería porque te puedes gastar una pasta, ¿eh? Sí, desde luego. En viajar a verlos allí. Pero bueno, ahora los fans de Vértigo Radio que nos están escuchando desde aquella zona, a tenerlo claro. Sí, ¿no? Y bueno, noticias como comentábamos, no, esta semana no han habido muchas, pues simplemente apariciones de algunos de los miembros por ahí pues en eventos, conciertos y bueno, comentar, aunque ya lo creo que ya lo comentamos hace un par de semanas, que la banda no fue nominada a los premios Grammy. Sí. Yo creo que es la primera vez, ¿no? Que no están nominados a ninguna. Dos años seguidos, ¿eh? Sí. Porque el año pasado dijimos, ostras, acaba de salir el disco y al final no han podido ser nominados. Esperemos ah, bueno, que pero, la próxima pero era sí. Por tema de fechas. Sí, pero salió el 1 de diciembre, bueno, podrían, si hubieran querido, yo creo que sí. No. Pero o sea, no tenía que ser anterior. Era para, o sea, este año era el de... Claro, el de efectivamente. La experiencia o esta gala a optar a estos premios de este año. Y nada, nos quedamos sin nominaciones. El año pasado no podían porque el disco no entraba todavía, por eso son dos años seguidos sin, claro. Sin comentar. Sí, sí, está claro. Perfecto. Luego, pues nada, comentar que Adam Clayton pues estuvo este fin de semana en Londres. Allí lo pudieron ver los que estuvieron en el O2 de Londres. viendo el concierto de Paul McCartney, pues pudieron ver a Ana Glino, que estaba acompañado de su mujer Mariana, y en la misma fila, con otros VIPs, pues estaba Ringo Starr, estaba Ronnie Wood y estaba Rami Malek, el actor que ahora está de moda por su interpretación del papel de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Y que recomendamos, verla. Sí. Sí. Ahí al final tenéis ahí un flashback, ¿no? de Live Aid, que pues también os traerá recuerdos de YouTube. De hecho, pues sale U2, ya lo veréis. Uh-huh. Supongo que ya lo sabría todo el mundo, ¿no? Que sale al final de la película. Y bueno, pues ahí pudimos verlo cantando las canciones de Paul McCartney con el resto de fans que llenaban el O2. Y luego creo que subieron al escenario Ringo Starr y Ronnie Wood para tocar una canción con Paul McCartney. Y luego, pues nada, Anton Corbijn la semana pasada también en una charla en Hamburgo habló de la película del Joshua Tree, que... Por cierto, no hemos dicho que cuando hablamos de los rumores de la gira, que teóricamente lo que van a hacer en la gira, si salen de gira, es la continuación del Joshua Tree. Que viendo el tema de aniversarios, a lo mejor podría ser una evolución ya a lo que era, a lo que fue el Radel & Ham. O sea, Radel & Ham 2019, ¿no? Mucha mezcla veo yo ahí, pero bueno, sí, puede ser. Con disco nuevo sería lo ideal. Con disco nuevo no van a ir a Asia y Oceanía. Y bueno, volviendo a lo de Anton Corbijn y la película de Joshua Tree, pues están en la fase final de la edición de la película. Habla de película porque por lo visto van a mezclar imágenes o va a haber una historia entrelazada que sería el concierto del Joshua Tree. Genial. No directamente un DVD del concierto puro y duro del Joshua, sino va a haber algo más detrás. Con imágenes de Anton Corbijn y que bueno, pues se espera que tener novedades a principios de este 2019, o sea que puede ser una joya, ¿no? Ese concierto que teóricamente estuvo grabado en... Lo podían haber sacado ahora Estados para Navidades, Unidos. Es que el típico regalo. Ya, y luego estaríamos pelándolos ya nos a comprar otro ya DVD. Bueno, pero luego te lo sacan en febrero fuera de fecha, que dices, joder, te hubiera traído en enero, no sé, yo qué sé, digo yo, ¿no? un poquito de marketing también en ese sentido, es verdad, son fechas en las que gastas dinero, en fin, por regalos, etc. Yo creo que hubiera sido ideal, pero bueno. Yo creo que van a esperar un poco más porque acaba de terminar la gira. Ah, les pilla ahí muy apurado, claro. Sí, no sé, están ahí los tipos muy, muy justos. Pobrets. Y nada, esta semana, el pasado 12 de diciembre, se cumplía, hubiera sido el 103 cumpleaños de Frank Sinatra. Wow. Y bueno, para recordarle, la voz. Bueno, Frank Sinatra para Bono fundamentalmente pues ha sido un icono. Pues llegaron a grabar una de las versiones de Frank Sinatra, la de You Got Under My Skin. Sí. Y juntos, y luego grabaron una canción que bueno, estaba inspirada o dedicada a Frank Sinatra, que era Two Shots Happy, One Shot of Shad, que va a ser la canción que vamos a escuchar ahora para recordar la figura de Frank Sinatra. Y bueno, un auténtico temazo con esa voz de Crooner, ¿no? que bueno, también le gusta sacar de vez en cuando. Two shots of happy, one shot of sad. You think I'm no good? Well, I know I've been bad. Took you to a place, now you can't get back. Two shots of happy, one shot of sad. Walk together down a dead end street. We were mixing the bitter with the sweet. Don't try to figure out what we might have had. Just two shots of happy, one shot of sad. I'm just a singer. Some say rolling the dice, not always a winner. pressure, not bent out of shape. Surrounded, we always found an escape. Drove me to drink, but hey, that's not all bad. Two shots are happy, one shot are sad. Guess I've been greedy all of my life. Greedy with my children, my lovers, my wife. Greedy for the good things as well as the bad. Two shots are happy, one shot is sad. Two shots are happy, one shot is sad. I'm not complaining, baby, I'm glad. You call it compromise, well, what's that? Two shots are happy, one shot is sad. Two shots are happy, one shot of sad. Fantástico. Bono, U2 en ese homenaje, ¿no?, a Frank Sinatra. Y bueno, que también nosotros queríamos recuperarlo. Muy bonita canción. Y creo que tenemos ya por ahí a Leo Catalán. Hola, Leo, ¿qué tal? Hola. ¿Qué Hola. Tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy tumbado en el sofá. Sí, eso, Leo, eso. Bueno, Leo está recuperando de su rodilla. Sí, tuve una intervención el lunes del menisco. Vaya. Bueno, pero ¿cómo te encuentras ahora? ¿Ya con ánimos de empezar ya a pegar saltos o qué? Sí, sí. Bueno, ya que se acaba la gira, pues ha llegado el momento, ¿no?, de pasar por quirófano. Claro, estaría recuperado para la próxima que venga. Muy bien. Has hecho como hacen algunos futbolistas, ¿no?, que apuran hasta final de la temporada y ya luego pues se operan, ¿no?, de esas, claro, de esas pequeñas molestias que tienes que te impiden, claro, saltar y esas cosas. Leo, bueno, Leo, pero todo ha ido bien. Leo, di la verdad, sí, que esta mañana hablado contigo y me he dicho que ya vas corriendo por ahí, ¿eh? En nada empieza a correr, sí. Un abrazo, tío, que te recuperes pronto. Muy bien, eso es. Bueno, ¿qué balance haces de este año, en la parte de YouTube? ¿Qué verdad es que te he cortado? Repite. ¿Qué balance haces de este año de U2? ¿Cómo lo has vivido? Ah, pues con gata sorpresa, realmente. O sea, empecé la gira con un poquito de desidia, ¿no? Es decir, bueno, voy a verlos porque son U2. Y a raíz de verlos en Madrid, pues me picó mucho más el anillo. Bueno, tú, aparte hiciste lo de esperarte, ¿no?, al día del concierto, sin verlos el DIS, ¿no? Sí, sí, estuve aguantando, no quería ver nada, ¿no? Ni, por eso, ¿no?, por tener un poquito la sorpresa del ser DIS y del tema visual también. Y aguanté, sí, me sorprendió bastante, pero sí, me sorprendió el cambio que hicieron de ser DIS, ¿no?, a la raíz de Copenhague. Que fue lo que realmente me enganchó, ¿no?, a la gira, que no, que entonces estoy un poco enfadados con ellos, ¿no?, por el tema de que no lo podían haber hecho antes, no haber esperado casi el final de la gira para hacer el cambio que hicieron. Muy bueno, bien. Pero hemos podido disfrutar entonces, de dos partes, ¿no? Sí, sí, pero yo les doy un notable, un notable, ¿sabes? Porque se podría haber currado más en ese sentido, ¿no? No repetir tanto que de la otra gira de hace 3 años. Entonces, el sobresaliente no se lo han currado. Sí. Muy bien. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues, digo, al final me engancharon bastante con el último, la última parte de la gira y he disfrutado mucho. Digamos, se les ha visto con ganas encima del escenario, se les ha visto con ilusión, ¿no? Y eso es buena señal, ¿no? No tocan ya por tocar, sino que tocan y siguen disfrutando. Eso es bueno, ¿no? Mm. Desde luego. ¿Y te ves con fuerzas para cruzar el charco e irte a Australia o a Oceanía? Llevo ahorrando 4 años para eso, o sea que estoy deseando que salgan las entradas. ¡Qué tío! Sí que me veo con ganas, sí. O sea, que... Muy bien, tío. Sí. Tú sí que sabes, pero a renovar la suscripción, acuérdate. Es verdad que caduca ahora, ¿no? Bueno, caduca depende, cada uno le caduca en una fecha, pero... Sí, pero bueno, estará por ahí ya. Porque cuando tengas que esperar un email de U2com lo llevamos claro, ¿sabes? Sí, estoy esperando el típico email que te manda, ¿no? Tú entra y mira, y refresca la información. Es verdad lo que está haciendo Leo, que bueno, normalmente sobre estas fechas suelen enviar algún correo electrónico, pues un rollo también un poco felicitando las Navidades. Estos últimos años sí me hemos tenido sorpresas, ¿no? Al final del año. Sí. Veremos a ver qué nos traen, ¿no? Yo creo que no va a haber ningún anuncio importante. Javi, ¿te acuerdas de la matrícula de Navarra, no? Ese va a ser el regalito. Vamos. Qué tío. Qué bueno. Bueno, Leo. Bueno, nada, recupérate pronto. Pues nada, Leo. Lo dicho. Muchas gracias, chicos. Felices fiestas. Felices fiestas a todos y a todos los siguientes que nos oyen. Igualmente. Y volveremos al año que viene con mucha fuerza, ¿vale? Eso bien. Es. Muy bien. Abrazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo para todos. Chao, Leito. Hasta luego. Adiós. Chao. Bueno, pues vamos con la agenda. Vamos a hablar con Carlos, que nos cuente lo que tenemos esta semana. Bueno, pues damos ya el último repaso a la agenda y los tributos U2 de este 2018, comenzando con la banda Please, donde mañana jueves 20 de diciembre a partir de las 10:30 de la noche estarán en la sala La Bodegueta de la localidad de Viladecans, Barcelona. También mañana jueves tenemos a la banda U2 Band, YouTube Band, a partir de las 11 de la noche en el pub de Corner Music en la localidad de San Pedro de Pinatar, en Murcia. Pasamos al sábado, al día lotería. Quien tenga lotería, ostras, suerte. Estamos con la banda Diez Project, que vuelve de nuevo. ¡Qué buena noticia! Sí, al mercado tributo. Muy bien, muy bien. A partir de las 5:30 de la tarde, en el pub irlandés Dublin House de Castellón. Genial. Y por último, para despedir los tributos del 2018, el domingo día 23 de diciembre a las 12 de la mañana, tenemos a Green Covers, en la sala Loco Club aquí en Valencia, con su show Kids and Music, que dan repaso a las bandas como U2, Depeche Mode, Music, Coldplay, entre otros. Aconsejo a los que tengáis papás y los niños que vayáis con los niños, porque es espectacular. Oscar y yo hemos estado incluso con nuestros hijos. Muy recomendable. Y recomendandísimo. No me gustaría despedir la sección dando las gracias a las bandas Tributo U2 de nuestro país, a las cuales me gustaría nombrar, empezando por Spy Plane, U2 Band, The Hype, Spanish 6, Please, The Flight, Sunday Cover Sunday, Red Ross, Green Covers, U2.0, nueva banda tributo U2 que atendemos dentro en 2019, Diez Project, Ultraviolet Pride, Zutenerife y la otra incorporación a Vértigo, Rock Tributo U2, que también la tendremos en la agenda. Pues a todos, felices fiestas, feliz Navidad y, de hecho, desearos prósperos tributos U2 en el 2019. Seguro que tendremos muchos. Muchas gracias, Carlos. Y nada, creo que tenemos ya por ahí en el teléfono a Pere Granel. Hola, Pere, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal, Pere? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues mira, ya acabando el año, ¿no? Sí. Acabando el año. Bueno, ¿qué balance haces de este 2019? Como lo hemos preguntado a Leo. Pues del 2018, el balance. Perdón, luego, perdón, ¿no? Sí, sí. El 2019 va a ser muy bueno. Pero ya sé que ir de gira bien dan, ¿eh? Yo en 2018 haría que fuera como el día de la marmota, es decir, que aunque se repitiera este año, yo ya tengo bastante, no, yo ya me conformo. Sí, yo también. No nos podemos quejar este año, la verdad, de conciertos. La verdad que ha sido, pues desde la experiencia que vivimos en mayo de estar en Tulsa, San Luis, luego repetimos con Nueva York, luego todos los conciertos de Europa, la verdad que no nos podemos quejar, ha sido un buen año. A nivel de U2, por supuesto. ¿Y te quedas con algo en especial o bueno, la experiencia de haber visto a la banda otra vez, algún show en concreto, alguna canción, no sé, que es algo que cuando pase el tiempo mires para atrás y digas, ostras, jolín, en el 2018 que estuvimos viendo a U2 aquí o tocaron aquella canción? A ver, lógicamente, pues, de todos los conciertos te quedas con algo. En Tool... Este año que ha sido muy especial también para Vértigo Radio con el programa número 500, pues la entrevista que pudimos hacerle a Bono en Tulsa, luego en San Luis cuando cogió el cartel con los 500 programas de Vértigo Radio y lo rompió en mitad de la canción. Por supuesto los shows de Nueva York que nos lo pasamos muy bien, Madrid, siempre que tocan en casa pues son especiales y lógicamente yo pues... Siempre recordaré los dos shows de Madrid. Por el micro. Y sí, claro. Y luego me quedo con la última noche de Dublín en la que prácticamente estábamos... Dublín 4. Estábamos todos. Sí, sí, sí. En la noche de Dublín 4 estábamos prácticamente todos al completo. Por lo tanto, que son muchos los conciertos para recordar este año. Muy bien, ¿y del 2019 qué esperas? ¿Descanso o más o menos? Del 2019, pues espero que el sábado me toque la lotería para poder ir a Vietnam. A la gira esta de Oceanía, porque si aquí no toca todos, la lotería va a ser complicado, pero bueno. Hombre, la verdad es que el ir a verlos a tocar a Singapur o a Vietnam o no sé, a Pekín, no sé, sería la bomba, ¿eh? Australia. Australia. Hombre, la verdad que sí, que sería... Además, por ejemplo, en Australia sabemos que siempre ha habido buenos shows. Así que sí, sería un buen sitio para ir. Pero ya te digo, ya de momento la cosa queda lejos. Muy bien, Pere. Pues nada, vamos a ver si podemos hablar con María José, pero vamos a ir escuchando ya de fondo. Bueno, antes de despedirte, ¿algún último mensaje ya para despedir tu participación en Vértigo Radio este 2018? Pues nada, desearle a todos los oyentes que pasen una feliz Navidad, que tengan una buenísima entrada del año 2019 y sobre todo que tengamos todos mucha salud para poder seguir disfrutando de U2, de los amigos, de la vida y de todo. Muy bien, Pere, igualmente para ti. Igualmente. Bueno. Un abrazo. Un abrazo. Felices fiestas. Un abrazo a todos. Chao. Chao, hasta ahora. Hasta luego. Y bueno, ahora mientras que hablamos con María José, vamos a escuchando uno de los villancicos, ¿no? Típicos claro, de, es que es el día. De YouTube, claro que, sí. Que es I Believe in Father Christmas y enseguida hablamos con María José. They said there'd be snow on Christmas. They said there'd be peace on earth. But instead it just keeps on raining. Veil of tears for the virgin birth. I remember on Christmas morning, a winter's light and a distant choir, and the peal of a bell, the Christmas tree smell, eyes full of tinsel fun. Israelites, I believe Christmas. I looked to the sky with excited eyes, till I woke with a yawn in the first light of dawn and saw him through his disguise. Ahí tenemos ese villancico interpretado por YouTube y creo que tenemos ya al teléfono a María José. Hola, ¿qué tal, María José? Buenas tardes, hola a todos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, aquí escuchándoos, encantada de la vida. Sí. Bueno, este villancico lo pediste tú, ¿eh? Sí. ¿El qué? Que este villancico que escuchábamos, que lo pediste tú. Sí, este villancico todas las mañanas de Navidad es la primera canción que suena en mi casa. Qué chulo. ¿Que lo tienes de despertador? No, no, el día de Navidad suena en mi casa, es la primera canción que suena en la mañana. Muy bien. Dedicada para ti. Levanta todo el mundo, sí. Muy es muy bien. Bonita, ¿no? Sí, es preciosa. Sí, sí, aparte creo que lo sacaron para algo de la campaña Red, ¿no? De, sí, hace sí, un par de, hace, sí. Un, hace unos años, es una versión de un villancico de estos ya de popular americano. Y bueno, como hablábamos con Leo y con Pere, ¿qué balance haces de este 2019 y que... De 2018 y que esperar de 2019? Te estás adelantando, Javi, todo el rato, ¿eh? Sí, todo el rato, eso es. Pues bueno, mi balance del 2018, bueno, pues ha sido un año, quizás en el sentido dosero, no he podido disfrutar más de ellos. Tuve un subidón grande en Dublín, fue mi único concierto de la gira. Y bueno, fue espectacular, fue, no sé, es que lo cogí con muchas ganas, luego además en lo que ha hecho Pérez, estábamos todos, era un cúmulo de muchas cosas. Yo desde luego, para ser el único concierto que he visto en la gira, me encantó cómo vi a la banda de fuertes, de disfrutando, contentos encima del escenario, y eso es la buena noticia para mí. Es decir, lo seguimos teniendo ahí al pie del cañón y no puedo hacer comparativas, ¿no?, entre conciertos, pero para mí fue un concierto 10. Bueno, hay que decir que estábamos todos, hay uno en concreto... que también forma parte de Vertigo Radio, que es José Manuel Lec. José Manuel Lec. Que bueno, estaba con nosotros igualmente, aunque no estaba físicamente, sí que lo estaba mentalmente, ¿no? Ya, espíritu, sí, exactamente, de corazón sí que estaba. Y sí, bueno, pues en cuanto al 2019 y todos esos... te pilla un poco lejos. Que hay con el tema de... No, a ver, quedar lejos. Te pilla mal, como a mí, ¿no? Ya, queda un poco lejos, ¿no? Pero sí, sería una pasada poder ir a Australia, desde luego que sí que sería una maravilla. Todo incógnita. O sea, yo, como habéis dicho, si nos toca la lotería, vamos a decir Te lo planteas todo, ¿no? Eso es. Sí, claro. Sí, vamos. Ese es un sueño que siempre yo he dicho, ¿eh? Que si me tocase la lotería, me encantaría hacerme una gira entera. Claro. Eso sería para uno de nosotros, ¿no? Bueno, pues mira, poder hacer una gira entera, madre mía. Acabarían hasta el gorro de nosotros si ya no lo están. Bueno, da igual. Bueno, no lo tomaríamos con tranquilidad. Es decir, un año sabático para ver a U2 de gira. Un planazo. Sería un sueño hecho realidad. Encima, pues mira, hoy en Singapur, mañana en Vietnam, claro, claro. Tokio, en fin, es que vamos. Sí, lo veo, ¿eh? Sí, lo veo. Apuesto por ello, ¿no? El karma existe. Bueno, pues nada. Os mando un abrazo muy fuerte, felices fiestas a todos, cariño, y a todo el mundo que nos escucha y que nos dirige unas palabras de vez en cuando, en el sentido que sea, pues Muchas gracias por estar ahí, y muchas gracias a vosotros también por estar ahí. Un beso, María José. Que te queremos. Un abrazo. Feliz fiesta. Os quiero. Hasta luego. Chao. Y bueno, vamos a conectar ahora con nuestros amigos del lado oscuro de Chile, que bueno, nos van a recordar otra de las canciones villancicos, ¿no? que ha interpretado YouTube. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. ¡No! Buenas tardes, oyentes navideños de Vértigo Radio. Hoy viajaremos a los locos días de la Yutumanía en plena gira del Yotu Tree en 1987. Y como lo indica esa mareante época de estrellato mundial, a la banda le llovían propuestas musicales para ser partícipe y aprovechar su momento de fama. Uno de los tantos proyectos que salió a flote fue la unión de U2 y Jimmy Iovine. Cuando el productor le pidió a la banda si donarían una canción para su recopilatorio A Very Special Christmas, que sería a beneficio de los Paralímpicos Internacionales. Este disco fue el primero de una serie de álbumes navideños con ganancias exclusivas para las Olimpiadas arriba señaladas. El proyecto fue supervisado por Jimmy Iovine para la discográfica AIM Records. El álbum fue originalmente diseñado como un homenaje conmemorativo al fallecido padre de Iovine. La esposa del productor, Vicky, era una voluntaria de las Olimpiadas Especiales y le sugirió a Jimmy que el álbum debería beneficiar a los Paralímpicos. Había estado deseando hacer un disco de Navidad durante toda mi carrera, explicaba el productor, el cual llegó a las tiendas en octubre de 1987. U2 grabó una versión del clásico de Phil Spector, Christmas, Baby Please Come Home, que como explicaba Iovine, es una canción que cantaba originalmente Marlene Love y en esta grabación ella también canta las voces de fondo. Es excitante porque la hicimos rápidamente con pocas tomas en una prueba de sonido de Glasgow, Escocia, y realmente funcionó. Esta grabación a la que se refiere el productor neoyorquino se realizó en la tarde del 30 de julio de 1987 en plena etapa europea del Joshua Tree Tour. En esa época, la banda ya estaba en el proceso embrionario de lo que sería el disco-película llamado posteriormente Rattle and Hum. El productor del disco, que sería publicado a finales de 1988, fue Jimmy Iovine, y en esta etapa seguía a la banda a todos lados para captar la esencia de la futura producción. Por eso podemos decir que los primeros sonidos del futuro proyecto es esta grabación realizada en Escocia en plena gira. La producción del tema se acercaba mucho a la famosa técnica del muro de sonido del que Phil Spector fue pionero en los 60s. La versión de U2 tenía todo el sentimiento del famoso toque del productor con sus campanas sonando, una mezcla instrumental densa y retumbante y, por supuesto, a Marlene Love añadiéndole un sentimiento nostálgico. La cantante nacida en Los Ángeles, California, fue la primera persona que la interpretó en 1963 y como un homenaje fue invitada a participar en los coros en la versión de los irlandeses. Se filmó un video para la canción que fue lanzado para promocionar el disco y que fue grabado por Phil Janoux, director de la película Rattle and Hum, en la prueba de sonido del concierto en Baton Rouge, Luisiana, el 26 de noviembre de 1987. El álbum incluyó las ilustraciones de Kate Haring en la portada y que U2 también usaría sus conceptos de imagen y obra artística en la gira Pop Mart durante la canción One. Los irlandeses solo habían editado la canción en el álbum recopilatorio en 1987 y tuvo que esperar hasta el año 2004 cuando se reeditó toda la discografía en forma digital llamada The Complete U2 y que se asignaría en un disco llamado Unreleased and Rare publicado el 23 de noviembre de ese año. En esta ocasión, no presentaremos la versión de estudio, sino que como una exclusiva en el lado oscuro de YouTube, mostraremos a los oyentes de Vértigo Radio la única presentación en vivo realizada por los irlandeses y que además fue una fecha histórica. En Tempe, Arizona, el 20 de diciembre de 1987, en la última fecha del tour mundial del Joshua Tree, le presentaron en forma sorpresiva ante 50.000 personas y que tiene imágenes que quedaron fuera de la filmación del Rattle and Hum. con ustedes la versión en vivo de la bellísima canción navideña, la maravillosa Christmas, Baby, Please Come Home. All right. There's only one song I think we could play now. We've never played it before, at least in front of people. You got it, Edge? The snow's coming down, I'm watching it fall. You should be here with me. Singing deck the halls, but it's not like Christmas at all. I remember when you were here. Christmas at all. Llegamos ya a la última sección del programa de hoy, la última del año, del 2018. Sí. Everything You Know Is Wrong, la sección dedicada al concurso que llevamos ya durante varias semanas haciendo en Vértigo Radio, descubriendo pues la sabiduría de los fans que siguen en el programa. Y bueno, aprovecharemos hoy para hablar con uno de los primeros clasificados en la tabla de nuestra liga de YouTube, con Carlos Vidal. Lo tendremos en unos minutos, pero antes queríamos pues bueno mandar un saludo desde aquí a toda la gente de U2 Chile. Sí. que bueno, que cada semana nos brinda sus conocimientos con, uf, con el madre mía, cómo brutal sonaba esa versión, Baby Please Come Home. Madre mía, cómo sonaba para recuperar ese concierto show. Eso es el 20 de diciembre, ¿no?, del 87, Temple, Arizona. Sí, claro, que salen las imágenes en el radar, pero recuperar el audio entero. Qué recuerdos tú. qué voz tenía en ese momento, ¿eh? Deseamos, aunque sea, aunque estén pasando calor ahora allí, deseamos al equipo de Dudo Chile feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Por supuesto, y a todos los fans que tenemos en Sudamérica, que nos consta que son muchos, un fuerte abrazo, y que tenéis ahí bien cerca a la gente y la sabiduría de Chile. Que no se nos olvide a nuestro compañero Raúl Cuello. Feliz Navidad, tío, y feliz Año Nuevo. Nos veremos el año que viene. Sí, y muchas felicidades el próximo sábado, porque es su cumpleaños. Exacto. Eso es, el día 22. Eso es. Así que nada, bueno, vamos a responder. Bueno, creo que la semana pasada ya lo hicimos, ¿no? La pregunta de cuál era la cara B, ¿no? Correcto. Que era Pero entró con la sección. Y bueno, pues si os parece, vamos a contactar con Carlos Vidal, que creo que lo ya tenemos ya al teléfono. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y vosotros? Muy bien. Bien también. Bueno, encantados de tenerte aquí. Carlos, ¿de dónde nos sueles escuchar habitualmente? ¿Desde qué parte de España? Yo os he escuchado desde mi ciudad natal, desde Vigo. Tenemos aquí una orgía LED y nuestro alcalde con todas las luces. O sea, que lo que prometió lo ha cumplido, ¿no? Porque creo que me recuerdo haber visto el vídeo de la noticia del alcalde de Vigo diciendo que iba a superar a ciudades como Nueva York y Londres, ¿no? Joder. Pero le queda una cosa que tengo que hablar con él cuando me lo encuentre en esto de la... Bueno, no sé si para ahora o para fin de año, que este año Bono no hace el busking. La actuación en la calle, la va a hacer en la calle del Príncipe en Vigo. Ahí. Aquí. ¿Te imaginas? Qué maravilla. Menudo bombazo sería eso, ¿no? Tener a Bono ahí en Vigo. Tengo preparado el dueto con él, con las canciones con Baby Please Come Home, I Believe Father Christmas. La otra de Happy Christmas, War is Over, de John Lennon. ¿Os acordáis en los vídeos de 1988? Sí. Tocándola en el grupo, sentada en la RTE de Dublín. También os escuchaba desde Irlanda, donde he vivido allí un tiempo y escuchaba el programa de otras temporadas allí. Qué bueno. Bueno, pues a Carlos lo tenemos ahora mismo en segunda posición de esta competición, de esta liga de YouTube. Vamos a hacer un repaso. En primera posición sigue estando Coque Menéndez con 17 puntos. Carlos Vidal, que lo tenemos al teléfono, con 15. Ya va recortando, ha recortado puntos esta semana a Coque. Muy bien. Tenemos también a Ana García Navascués con 10. Luego le sigue Cristóbal Santiago con 7, José María con 7, y luego ya pues el resto de gente con 3, 2, 1 punto. Y bueno, la verdad es que ya se va haciendo ahí un grupo de cabeza que bueno, que aquí yo creo que al final es un poco la rapidez, ¿no? Lo que premia a la hora de puntuar con 3, 2 o 1, ¿no? Carlos, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú sueles escucharnos en directo o esperas al podcast? Claro, normalmente tengo que escuchar el podcast porque aquí no llega la emisión en directo. La aplicación, tengo que tener la aplicación instalada, pero el programa a veces no va. Entonces, a veces se corta al final del programa y justo no escucho la pregunta. Con lo cual, a veces falla, jolín. Qué rabia. Sí, o me meto en Radio Manises a través de la web, pero sabes, así en el teléfono falla también un poco a veces. O sea, que es complicado. Es complicado, pero bueno, es una gran idea y así... para interactuar con los fans. Y bueno, esto es muy largo y adiós, ¿quién ganará al final? Sí, no se trata de ganar, se trata un poco de pasarlo bien. De descubrir cosas, ¿no? Sí, el detalle que tengáis, bueno, pues estará bien de cualquier forma. Sí. No sé si os lo mandé ya en el correo, yo prefiero no saberlo hasta el final. Vale. Una sorpresa pequeña, ¿verdad? Vale. Mejor, pero bueno, estará bien. Sí, yo creo que estará bien. Y como tú dices, pues esperaremos para anunciarlo, ¿no? El premio, aunque bueno, yo creo que a todos los que participen tendrán algún detalle y luego, bueno, pues con los primeros clasificados pues habrá que esmerarse, ¿no? En el premio. También lo que hemos pensado es, ya acercándonos al final de la temporada, pues los que estéis en primera posición, los cuatro primeros, o ya veremos, todavía tenemos que estudiar cómo hacerlo, pues intentar teneros en directo en el programa y hacer algún tipo de batería de preguntas rápidas para que no abusemos del Google, ¿no? y de buscar las respuestas. Exactamente. Así que prepárate, ¿eh? Sí, me parece perfecto. ¿Cómo no voy a buscar en Google? Hay cosas que, a pesar de ser fan de Idol, ya uno se va haciendo mayor, 30 y 40 y... Sí, bueno, sí, sí, sí, sí. La, la de la semana pasada sí la sabía, y sabía el apodo, pero no sabía el otro apodo. Entonces me acordaba de esto de... Incluso hay un vídeo en YouTube, ¿no? Donde la sí, gente puede, la historia de, puede encontrar cosas de muñecos, dibujos animados. No quiero dar pista de... Sí, sí, porque todavía esa pregunta que era el cuál era el o cuál es el sobrenombre de del amigo de Bono que lo llevó por primera vez a la primera cita de U2 en la cocina de Larry Mullen. Esa pregunta todavía está en marcha. Y la gente puede... No voy a dar la respuesta. No, claro. La semana que viene la daremos el 9 de enero ya del 2018. Del 2019. Exactamente. Sí, será. Y entonces, muy bien. Y bueno, y la pregunta que teníamos pendiente, que tenemos que resolver esta semana, era... Escucha bien, ¿eh? Cada no, directo. Él la sabe porque la respondió bien y nos va a dar la respuesta, si se acuerda. Era, ¿en qué ocasiones U2 ha actuado sin uno de sus cuatro miembros? O sea, que han estado... ha faltado uno de ellos, porque sí que es cierto que han ido en parejas, han participado en diversos eventos, pero ha habido varias actuaciones de U2 en la que ha faltado un miembro y han seguido actuando como si fueran U2. ¿Recuerdas alguna de esas actuaciones, Carlos? Ver, algunas sí me las sabía, porque me impresionó ver allí a Chris Martin con Larry, en New York, en Times Square, con Larry, con Dietz y con Adam. Y el que faltaba era Bono. Exacto, sí. Cuando fue lo del accidente de bici. Exactamente, esa es una de las actuaciones en la que están tres miembros. Aquí faltó Bono por el accidente en bicicleta en Nueva York. ¿Alguna más? Luego, se la sabemos todos, ¿no? La gira Tu TV, cuando Adam ni podía levantarse. Exacto. mítica. Esa no había que googlear, ¿no? Esa es legendaria. Sí, y luego, pues una actuación, recuerdo, en Dublín, o en el Olympic Theater, donde estaba Larry Dietz y Bono, y se sumaba a Johnny Cash, ¿no? Y a Chris Christopherson, donde interpretaban Big River, en el 93. Sí. Y luego también hay otra en Hanover, aquí, en los estudios de Dublín. La pregunta la semana pasada fue la leche, porque se me estropea, tengo el teléfono, el ordenador hecho un poco así, ya mayorcete, sí. Ya se me estropeaba la batería y se me estropeó el cargador justo cuando se estaba escribiendo. Joder. Y se me va el correo. ¡Zas! ¡Qué rabia! Yo, pero ya me ves a mí, me falta aquí algo, y me faltaba algo, entonces volví a escribir desde el teléfono y ya completé esto de Hanover King. Sí, pues esa fue una grabación que hicieron para New Musical Express, la revista británica, con una versión que hicieron en el estudio de Beat on the Brat, y faltaba Adam Clayton, y pusieron un cartón con la imagen de Adam Clayton, y detrás estaba Stuart Morgan, que Stuart Morgan también lo sustituyó en el concierto del Zoo TV. Sí, claro. O sea que esas respuestas eran válidas y bueno, pues hay que decir que solamente respondieron dos personas a esta pregunta. Una de ellas fue Carlos Vidal y la otra Coque Menéndez, que son los dos cabezas de esta liga, el Barça y el Madrid, por decirlo de alguna manera, de momento. Ahí están los dos. Y Coque de Madrid. Aparte creo que es del Atlético de Madrid. Bueno, yo soy más del Barça, en este caso, pero si dices Barça-Madrid, pues ahí entonces hay un Barça-Madrid. Muy bien, muy bien. Sí, nos falta ahí alguien del Real Madrid, ¿no? Vale. Muy bien. Bueno, pues nada. Carlos, ¿cuál ha sido tu resumen del 2018? Me imagino que habrás podido ver a tu banda preferida, ¿no? En directo pues este año. No he podido verlo. Pues, ¿no has podido? Vaya, no, hombre. No he podido. Por circunstancias personales no he ido a la gira y bueno, tengo un sentimiento así, sé que nos apasiona y date cuenta que yo, hombre, nací en el 72, me marcó mi adolescencia y mi juventud, ¿no? Pero soy de esos fans, ¿sabes? No que se haya dado de baja, pero, no sé, me deja, yo escucho, sí, os escucho, analices los discos, el programa es magnífico, ¿no? Lo que hacéis y tal, pero, no sé, yo escucho Sounds of Experience, Sounds of Innocence y no sé, hace tiempo que no lo escucho. Fijaros lo que os digo, escucho muchísima música. U2 es el grupo que me ha hecho adorar la música. Pero no sé, me deja, o sea, Every Beat You Take, no me acuerdo exactamente, tipo Songs of Awards, y son grandes canciones. Pero, no sé qué pasa. capaz de escucharla 10 veces seguidas o 15 veces seguidas. No voy a decir que el disco es famoso, porque soy un crítico musical y soy un experto en música, ¿no? Pero no sé qué me pasa con el grupo. Bueno, me estaré haciendo mayor, pero no. Hombre, no, todavía le tengo un respeto y cariño, ¿no? Sí, ah, sí. Con ellos además me he pasado anécdotas tremendas, ¿no? Pues como nosotros. Y bueno, etcétera, en aquella época de los 90, ¿no? La gira TTV y aquello que me pasó, bueno, pues jamás. Sí, obviamente la década de los 80 y los 90 no, yo creo que no, nunca va a volver a ver algo como U2, ni U2 ni la, o sea, la música de ahora ya es muy diferente a la que había entonces, ¿no? Y a lo mejor nosotros somos de esa época más que la de ahora. Pero bueno. Sí, evidentemente U2 sigue sacando discos magníficos comparado con muchos grupos, como decís, ya le gustaría a algunos grupos pues sacar discos como los tres últimos discos U2. Efectivamente. Pero claro, nosotros comparamos a U2 con U2. Bueno, Carlos, nos despedimos ya. Muchas gracias por tu email, por la felicitación de Navidad, Carlos. Mandar un saludo de feliz Navidad, feliz año nuevo a todo el equipo humano de Radio Manises. A Jorge, muchas gracias por estar ahí. A la gente que está ahí detrás nuestro. Y Carlos, esta semana no vamos a hacer pregunta, descansáis. Eso es. Vale, muy bien. Muchas gracias. Y yo soy de los que cantaré los días, chicos. Ahí, perfecto. Como si lo hubieran mañana. Feliz Navidad y hasta el 2019. Felices fiestas, Carlos, y a todo el mundo. Chao. Adiós. Chao.